Muy bien, continuamos y continuamos con esta preocupación de la que venimos hablando en relación a lo sucedido ayer frente al consulado de Chile aquí en Mendoza. Para hablar mejor de ello y la situación de quienes están detenidos, estamos en comunicación telefónica con el abogado Pablo Salinas, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos y queremos preguntarte un poco sobre esta situación de represión y de tensiones que hubo ayer frente al consulado y qué se sabe y qué novedades hay de quienes están detenidos, detenidas, que han pasado toda la noche, ¿no? Sí, yo estuve con los chicos que están detenidos en la comisaría 33, que como la comisaría 33 no tiene unidad fiscal, los llevaron a la comisaría cuarta y ahí me pude entrevistar con ellos porque no están incomunicados y me comuniqué, los vi a los 10 que están en la 33, hay otros que están en la primera y el expediente, la unidad fiscal que está a cargo de la investigación está en la comisaría cuarta, que sí tiene unidad fiscal. Se les va a imputar el artículo 239, que es resistencia a la autoridad, y el 194, que es entorpecimiento de los servicios públicos, del transporte, del tránsito. En el marco, bueno, del ya conocido uso que ha tenido, porque hay varias causas por el 194 en Mendoza, ¿no? Y luego de que se contraten los domicilios y los antecedentes, entiendo que van a obtener la libertad, ¿no? Uh-huh. ¿Esto puede llegar a suceder en horas de la tarde? ¿Se sabe al respecto algo de esto? Yo lo veo más tirando a mañana, bien, te diría, porque uh-huh, tienen que llegar los antecedentes de Wehr, que es reincidencia nacional, que se demoran, digamos, uh-huh, puede demorarse 24 horas también, y tienen que contratar todos los domicilios, lo cual también se demora, digamos. Yo creo que mañana van a empezar a recuperar la libertad o a última hora de la noche hoy. Pablo, la situación en relación al código contravencional, ¿tiene vinculación también con esto, la aplicación no, del código? Porque, no, porque se lo está imputando de delitos. Claro. ¿Sí? Que es más grave. Exacto. Que el código contravencional. El código contravencional no es un delito, el código uh-huh, contravencional es una multa. Uh-huh. Por ejemplo, la que te pueden poner si vas a alta velocidad o a... Es una multa, es algo que no es penal, ¿sí? En cambio, el Código Penal es, digamos, directamente criminalizar o, digamos, imputar por la protesta social, ¿no? Pablo, hay varios videos circulando de cómo fue la situación. Después de estas imputaciones, quienes estén imputados, imputadas, ¿podrán acceder a alguna apelación? Imputar esto? no significa que te... Digamos, imputar significa que te dicen de qué te están acusando, claro, y te dan la posibilidad de que vos te defiendas. Es decir, ahí es... No es el final del camino, es el comienzo. Ahí vos podés, a través de tu abogado, sea yo o sea los abogados defensores de pobres, o sea el abogado que sea, pedir que te muestren cuáles son las pruebas que hay en tu contra, para hablarlo claro, que entienda todo el mundo, y refutar esas pruebas, y decir, no, yo en ese video no estoy, o pedir el sobreseimiento porque no hay delito, o plantear principio de oportunidad, es decir, hay distintas alternativas que conforme a cada caso se irán presentando, ¿no? Bien, y en relación a, vos pudiste comunicarte con quienes están en la 33. Sí, tuve contacto personal con autorización del ayudante fiscal y del subcomisario de la comisaría cuarta a los que están siendo imputados ahora en la comisaría cuarta, que son 10 chicos. Uh-huh. Y estaban en buenas condiciones, es decir, obviamente cansados y bueno, y preocupados por salir, pero bueno, iban a ser imputados. Yo les expliqué a todos la situación y bueno, y están esperando que se resuelva su situación. Bien, y en ese sentido, porque se han acercado varias organizaciones a estas comisarías, también el Comité contra la Tortura, esto que vos decías, por lo menos con los que vos pudiste hablar, estaban en buenas condiciones, porque hay también toda una preocupación de qué está sucediendo adentro. Yo no soy médico, no soy abogado, no le hice una revisión médica. Yo lo que les puedo decir es que los vi a los 10 en el móvil de traslado, y hablé con ellos y les expliqué el trámite que quedaba pendiente y los vi en buenas condiciones a simple vista, ¿no? Claro. Bien, bueno, seguiremos entonces ahí alertas a lo que siga sucediendo. Y aprovecho para decir que además, bueno, se les había hecho una contratación médica ya anoche, ¿sí? Bien. O sea que la situación en cuanto a lesiones o no, ya está contratada en la contratación médica que les han hecho anoche, o sea que eso después, bueno, si hay lesiones se investigará, entiendo, pero claro. Pero digamos, yo los vi bien en el trato que tuve con ellos y nadie me refirió en ese momento estar lesionado, ¿no? Perfecto, bueno, entonces seguiremos ahí alertas al respecto, bueno, y esperando que sean liberados y liberadas prontamente, ¿no? Sí, eso esperamos y también, bueno, es muy triste toda esta situación, uh-huh. ¿no? Porque son chicos jóvenes y que sean imputados penalmente es una situación fea, ¿no? Seguro, ¿no? Ahí, además, en el sentido en el que estaban, ¿no? Acompañando lo que viene sucediendo en Chile, bueno, bastante triste y complejo, ¿no? Sí, en el marco de lo que está pasando en toda América Latina, uh-huh. ¿no? Que es lo que yo llamo la criminalización de la protesta, ¿no? Que además, bueno, no lo llamo yo, eso lo dice quien fue docente mío, Roberto Gargarella, que es especialista en temas de derecho constitucional, ¿no? Y tiene un libro que es Carta Abierta contra la Intolerancia. Ese es el libro de Gargarella, que creo que además es su tesis doctoral en Harvard. Y que un poco lo que explica es todo lo que estamos hablando. Seguro, que lo estamos viviendo todos los días. Bueno, ayer sucedía aquí en Mendoza, ¿no? Ahí, para entenderlo, al que le interese esta temática, está el trabajo de Gargarella, que lo puede googlear y lo encuentra completo, y está el trabajo de Pegoraro. Son dos trabajos que hablan de todos estos fenómenos que están ocurriendo en la problemática del control social y la violencia en Latinoamérica, ¿no? Sí, esto es fundamental también, Pablo, porque después aparecen, ¿no?, un montón de comentarios basados muchas veces en supuestos o en algunos cercos mediáticos, y bueno, qué importante poder entender lo que viene sucediendo. Y por sucediendo. Ahí estaría bueno que el análisis sea más profundo y no el mero análisis berreta de estigmatizador, ¿no? Exacto. Qué distinto sería nuestros periodistas si profundizaran un poco más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, y los abogados y todos, digo, la sociedad en su conjunto. Seguro, seguro. Tenemos, ¿no?, que hacernos responsables todos del tipo de sociedad que hemos construido y que tenemos, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos ahora con esto que tenemos? ¿Y qué hacemos ahora con eso? Sí, obviamente. Pablo, un placer hablar con vos como siempre, y bueno, vamos a seguir difundiendo esta brutal represión y lo que sucedió con quienes están detenidos y detenidas, y bueno, y cómo sigue también todo este camino. Cómo no, un abrazo grande a la mosquitera, un abrazo a todos. Abrazo enorme. Lo escuchábamos a Pablo Salinas, bueno, trayéndonos las novedades, lo que ya se sabe en relación a estas detenciones, bueno, que esto mismo que decía, hay probabilidades de que se sigan detenidos, detenidas, detenidas hasta mañana, probablemente, no está totalmente constatado, pero bueno, sí esto de que van a haber imputaciones.